¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Vidas en Red, el directo en movilidad. Sí, sí, este es un directo. Alguno de vosotros pues seguramente lo escucharéis a través del feed de iVoox, ya que esto lo estoy grabando con la aplicación de Spreaker Studio en directo, cuando son las 21 horas 55 minutos de este caluroso pero veraniego mes de agosto. La idea es la misma, hacer el directo, pero aquellos que no podáis escucharlo, lo subo a iVoox y lo podréis escuchar por mis canales habituales. A partir de os quedáis de que en Spreaker voy a ir borrando los audios, con lo cual no acudáis a Spreaker buscando estos audios, ya que al final van a ser eliminados. Y bueno, ¿qué novedades tenemos? Tenemos muchas novedades, tenemos cositas que comentar, dos tonterías. O sea, hoy quiero hacer un popurrí de distintos temas mientras me doy una caminata, ya que llevo todo el día en casa y apetece mover un poco el esqueleto, y luego daré una carrerita a ver qué tal responde. Bueno, lo que voy a contaros ahora es rigurosamente cierto, ¿eh? Rigurosamente cierto, y no voy a decir mis fuentes, pero sí os puedo decir que son fuentes que vienen del interior de la empresa Movistar. La empresa Movistar. ¿Qué me ha contado mi garganta profunda, mi amigo, amiga o lo que sea, garganta profunda en Movistar? Pues me ha comentado que tuvieron un problema con un cliente que era un importantísimo bufete de abogados de Madrid. No voy a decir el nombre del bufete de abogados, lo faltaría más. Pero el típico buffet que os suena, que el típico buffet de abogados que sale en las noticias, que bueno, que lo podéis ver por muchos sitios. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que los distintos asociados de este buffet tienen las líneas contratadas con Movistar y empezaron a quejarse porque el día 15 los datos habían volado. Sí, amigos, los datos habían volado. Claro. La queja fue, hay que ver, Movistar... ¿Suenan las chicharras? Yo creo que suenan las chicharras. Estoy pasando por un sitio con mucha naturaleza. Bueno, pues... habían volado, esto es culpa de Movistar, hay que ver, qué mal lo han hecho, qué vergüenza. Bueno, Movistar se pone en marcha, hace una auditoría a los distintos abogados que tienen líneas de teléfono con datos y que descubren, bueno, pues ni más ni menos... Lo que descubren es que todos tienen instalado Pokémon GO, todos juegan a Pokémon GO y todos han fundido los datos gracias a Pokémon GO y supongo que también gracias a la escasa tarifa de datos de Movistar, que seguramente, pues, no sé, le darán 2 gigas de datos o una cosa así, tampoco mucho más, que es lo que estila Movistar, o a lo mejor 3 gigas, vete tú a saber. Bueno, un detalle curioso, un detalle interesante. Por lo demás, hace poco ha salido la presentación del Note 7. Samsung ha decidido sacar el nuevo dispositivo bandera de la compañía coreana, surcoreana, no norcoreana, como dice algún periodista. Ya quisieran los norcoreanos, los pobres. Y lo han hecho en agosto, una cosa un poco extraña, quizá porque temen que septiembre va a ser el mes de iPhone y a nivel mediático, iPhone y el nuevo iPhone, el iPhone 7, qué curioso, ¿eh? Le han cambiado la numeración al Note y coincide con la de iPhone. Esto dice mucho sobre Samsung, una compañía que en muchos sentidos es innovadora y en otros sentidos pues va a remolque, ¿no? Es lo que tiene la competitividad tan feroz. Chiringuito Digital me comenta por el chat que si ya lo he encargado. No lo he encargado. No digo que no vaya a probarlo, pero ahora mismo no lo he encargado, no tengo intención. Ahora mismo. ¿Qué me ha parecido? De momento quería comentaros lo que es en sí la presentación. La presentación del Note 7, se ve que Samsung le echa ganas. Es decir, pone música, auditorios llenos de gente, pero... Y además, otra cosa, el Note 7, pues como toda la serie Note, son para mí los dos mejores smartphones que hay de gama alta, de los caros, son la serie Note y los iPhone, sin duda, Y tienen mucho que enseñar, tienen mucho para que les luzca. Pero si pueden copiar algo, deberían de copiar como Apple. Y mira que con Tim Cook las presentaciones de Apple han perdido muchísimo. Deberían de copiar la puesta en escena. Porque primero, sacan a presidentes de Samsung, que me imagino que quieren tener su momento de gloria. Pero más que momento de gloria, en realidad es un momento de vergüenza. Primero porque no se defienden en inglés. Es decir, hacen lo que pueden y queda muy mal. Pero bueno, ellos, los tíos insisten, ¿no? Luego de vez en cuando pues sacan a un vicepresidente, a una manager de producto, de marketing, que lo hacen mejor. Pero hacen un uso de las pausas en el que se vuelve ya incómodo. Sus vídeos, la música, súper bien, es decir, la parte musical y tal, muy bien, pero los oradores, que son la parte clave del evento, no dan la talla, aburren y al final lo que hacen es desmerecer el producto. Dice Chiringuito que deberían de haber dejado hologramas grabados de Steve Jobs. Pues sí, sí, y Apple ha sido una empresa que ha perdido mucho en el momento en el que ha desaparecido una figura tan carismática como Steve Jobs, pero carismática. Bueno, anyway, me da mucha pena, me da mucha pena porque creo que es un producto que merece una presentación importante, pero qué va, no llega. Luego, el smartphone en sí, el Note 7, estamos hablando de un producto que, según las páginas de tecnología, va a salir en los 800-850, es decir, ya estamos hablando de un pepino de los caros, de los caros que te sale más caro que un MacBook Air baratito. Es más de lo mismo. Es más de lo mismo, con la salvedad de que, bueno, permite micro SD y tiene el escáner de iris, que eso sí es un salto tecnológico. A mí personalmente, pues sí, es mejor cámara, mejor todo, realidad virtual, el puntero lo han mejorado, pero para mí casi que lo más interesante, aparte de la cámara, que es la cámara del S7, que me parece, no, objetivamente es la mejor cámara de smartphones. Esta cosa a la gente, cuando yo la digo, a la gente le mola, y le mola porque, pues claro, como sabéis, que yo tengo un iPhone, que yo vendí mi S7, pues como que le da cierta credibilidad. Pero es que es la pura verdad. Es que después de usar la cámara del S7, la cámara del iPhone, es decir, es tanta la distancia que hay que le ves defectos a la cámara del iPhone. Y es buena, ¿eh? Es muy buena. Pero no da la talla. No da la talla. Saludos al señor Jesús Castizo, todos los que estáis siguiendo aquí. La batería la han aumentado, pero una batería que te aguanta el día. No es para tirar cohetes. Y ahora la pregunta del millón. ¿Vale la pena? Pues mirad, vale la pena si tú eres un caprichoso con dinero. Solo eso. Si eres un tío caprichoso y con dinero, o con el dinero para gastártelo en eso, porque te gusta tanto la tecnología, pues sí. Si no, para mí la opción más sensata, si te gusta la serie Note, que para mí la serie Note en muchos sentidos es superior al iPhone, ¿eh? Aquí hay un tema de preferencias personales. Pero yo, si tuviera que ser objetivo, con lo difícil que decir qué es mejor, esto o esto, yo creo que la serie Note es mejor. Es mejor desde un punto de vista de productividad y de posibilidades. Así de sencillo. Así de sencillo. Es mucho mejor. Es mucho mejor porque la cámara es excelente, porque el S Pen es excelente. Pero realmente excelente, una productividad total. Mirad, mi amigo el holandés errante, de quien ya os he hablado y a quien animo a volver a grabar vídeos, estará el pobre pues súper ocupado porque bueno, porque ha vuelto de Estados Unidos, donde está haciendo un curso y tiene mucho que hacer. Él es una persona que es de mis, junto con el señor Jonathan de Chile, con el señor Lector en México, Holandés Errante es la trinidad geek de los nómadas digitales. Para mí, estos tres son tres personas que son personas que no tienen altísimos recursos. En algunos casos sus recursos son bastante modestos, pero son personas que le sacan una posibilidad a la tecnología increíble. Saludos, Sara. Mi queridísimo y entrañable amigo Holandés Errante, pues él me lo comentó en su momento. Mira, Converso, él vendió su Mac, él no tiene portátil, él no tiene tablet, no tiene nada. Lo único que se compró, se compró un Note 4 de segunda mano. Y con él está contentísimo. Es un tío, pues, que le saca mucho partido. ¿Para qué querría un ordenador? Pues para temas de correo del trabajo, de cosas oficiales, y luego firmar documentos. ¿Cómo soluciona eso? Con el Note. El Note, la aplicación de correo, pues tiene lo que, la de serie, más lo que te dé la gana, y puedes firmar documentos, lo cual es muy, muy útil. A ver, si no tienes S Pen, también puedes firmarlo. Lo que pasa es que la experiencia no es tan deliciosa, tan maravillosa, tan precisa. Pero es un equipo que él lleva todo el día. Una persona que además, pues, él tiene una tarifa de datos discreta. Y cuando digo discreta, es discreta para un geek. Es decir, creo que lo que tiene es la de Yoigo de 5 gigas. Y luego él, pues como persona nómada que es, pues se va moviendo por los restaurantes de la zona. Él conoce ya sitios con acceso wifi. Y él es un noctámbulo total, con lo cual, pues a lo mejor se va a las 2 de la mañana y aparca enfrente de un restaurante que tiene wifi, que tiene banda ancha, fibra óptica de Movistar, y entonces se pone a descargarse vídeos. Se pone a descargarse, por ejemplo, vídeos de YouTube con aplicaciones que hay, que funcionan muy bien, y luego él ya tranquilamente reproduce offline los vídeos que se ha descargado. Él sube las películas, él graba muchísimo vídeo. Es un tío que de profesión es fotógrafo, entonces él está grabando muchos vídeos, los edita con su teléfono y los sube. Pero ¿qué ocurre cuando tú grabas vídeos? Eso me pasa a mí, que tú grabas muchos vídeos, pero luego no todos los vídeos los utilizas. Yo le di la idea, que tampoco es una idea súper importante, pero bueno, él lo comentó y lo agradeció. Es que, digo, mira, utiliza YouTube como disco duro virtual, que es una cosa que yo hago mucho. Yo tengo muchísimos vídeos privados que los tengo en YouTube por no perderlos. Bueno, aparte también Google Fotos, ya sabéis que los guarda, pero YouTube es ilimitado. Así que, ¿qué es lo que hace él? Pues eso, muchos de sus vídeos los sube, los tiene ahí, y luego ya, si quisiera descargárselo, hay forma de descargárselo, y si no, lo tiene ahí guardado para lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la serie Note es lo mejor que hay, sin duda alguna. Pero volviendo un poco a la filosofía que yo dije en mi podcast Compras con Cabeza, un podcast polémico, un podcast que ha sido tratado con muy poca misericordia, Chiringuito Digital, que estás ahí online escuchando, es un podcast que hoy por hoy, desde mi orgullo y vanidad de podcaster, creo que sigue teniendo la misma validez que cuando lo grabé. Otra cosa es que yo siga esa filosofía, pero la validez de esas ideas es total. La mejor opción, la más sensata, la mejor compra con cabeza es ir un año por detrás. ¿Por qué? Porque el Note 7, que hoy, bueno, lo van a poner en preventa y en septiembre sale a la venta, pues va a estar en 850 euros, que es un dineral de teléfono. Te lo vas a poder comprar por 350, que es un precio muy bueno, cuando pase menos de un año. Un año menos de un año lo vas a tener en segunda mano por ese precio. Y si lo quieres nuevo, pues seguramente lo puedas comprar por 600 y pico. Vaya precio, ¿no os parece? si lo quieres, o sea, si tú eres una persona, como dice Sara, que la serie Note, lo voy a leer, dice, la serie Note de Samsung es muy completa y bien se podría prescindir de otros dispositivos. Yo usé una Note 8 hasta hace un par de meses y sobreviví. Pues sí, toda la gente que ha usado, gracias por tu comentario, Sara, toda la gente que ha usado la serie Note se da cuenta que, como dice también el gran Cejudín, la serie Note mejora todo lo que la serie anterior, la serie Galaxy, ha lanzado. Aunque bueno, la verdad es que la serie Galaxy se ha puesto a un nivel, pero muy, muy, muy preciso. Otro aspecto que quería comentaros, esta es mi opinión, igual, esta es mi opinión, otra cosa es lo que practique. Y alguno dirá, ¿y por qué tienes un iPhone? Que esta es la bendita manía de personalizar, porque me gusta. Porque me siento cómodo, porque le veo la utilidad y porque le encontré el punto y porque me hago viejo y al final tengo que escoger una plataforma. Una cosa que ha hecho Samsung, es mejorar lo que es el ecosistema. El ecosistema en la nube. Las notas que tú tomas y que almacenas. Entonces, antes era un poco confuso cómo se almacenaban todos esos datos y ahora pues es algo más útil, más han echado mano de servidores y ahora pues, aunque no pretende competir con Google, pues te ofrecen 15 gigas en tu cuenta de Samsung, no me acuerdo cómo se llama, si se llama Samsung Live o lo que sea. Al final, amigos, y esto no es una profecía, esto es un hecho. Esto es un hecho. Señor JJ Ponce, saludos. Al final ya no se trata de hardware. Al final se trata de plataformas en la nube. Y esto es una cosa que a mí me ha enseñado el Chromebook. Chromebook es un sistema muy chulo, muy muy útil, con sus grandezas y sus limitaciones. Pero al final lo que te enseña Chromebook es un dispositivo que te compras uno, luego te compras otro, luego usas el de tu amigo y tú sigues en tu mismo entorno, en tu misma plataforma. Al final no va a importar el Note 7, el Note 8, el iPhone 7, el 8, el 9, el 10. Y de hecho iPhone, Apple está haciendo movimientos en ese sentido. Apple en Estados Unidos está ofreciendo una especie de contrato que te permite tener lo último y tú pagas pues una especie de cuota mensual o anual, no sé cuánto es. ¿Y qué hacen? Pues que cada año te renuevan el equipo, que es lo que hacemos otros al vender y comprar equipos. Lo que voy a hacer yo al vender el iPhone 6S Plus, y si me convence el 7, que seguramente me convenza, pues lo compre, pero después de haber vendido mi dispositivo actual. Bueno, al final no importa el hardware, al final importa la plataforma, los servidores. Y ahí tenemos dos rivales. Tenemos Google, que es el virtual ganador de esta plataforma. Saludos al señor Enrique Hernández. ¿Por qué? Porque Google tiene herramientas, tiene un sistema operativo móvil, tiene un navegador, tiene montones de extensiones, aplicaciones, etcétera, etcétera. Tiene Google Fotos, que es, como dice el señor Cabrera, si esto hubiera que pagar por tener Google Fotos, yo pagaría por tener Google Fotos. Tiene Google Drive, que es su particular nube. Tiene Google Docs, que es muy, pero creedme, muy bueno. En fin, tiene un montón de servicios. Tiene YouTube. Y a partir de ahí ya no hay más que hablar. Cierra la persiana y márchate, porque no hay más que hablar. Y Apple pues tiene productos, tiene herramientas muy buenas, tiene sistema operativo muy bueno, tiene su iCloud modesto, tienes tus notas sincronizadas, tus listas de tareas, tu copia de seguridad, que eso sí que es importante, y eso ahí sí que Google está detrás. Y al final, fijaos, de lo que estamos hablando son de el Chromebook. Tiene el Chromecast, por supuesto, el Chromecast, que es mil veces mejor que el Apple TV. O sea, algunos dirán, bueno, no, pero es que el Apple TV te permite hacer esto y lo otro, ya. Pero yo el Chromecast lo uso para lo que uso. Y ahora mismo yo el Chromecast lo uso para ver Netflix, para ver YouTube y para escuchar Spotify. Y amigos, tengo el Chromecast antiguo. que, y no me planteo comprarme el nuevo porque es que el antiguo me va perfecto, es que me va muy bien, porque es que todo el proceso ocurre en mi teléfono. Yo, el hardware del Chromecast es lo justo y lo imprescindible. Así que al final lo que tendremos será smartphone gratis o previa cuota, más o menos ajustada y tal, pero una nube de servicios, que es de lo que es de lo que se trata, que es lo que vamos a usar, ni más ni menos. Ahí Google va ganando, iCloud va mejorando. Si te metes en iCloud.com con tu cuenta, pues tienes Pages, que lo puedes usar desde la nube, y tienen bastantes cositas. Tienes también para localizar tu teléfono, borrarlo, hacer varias cositas, pero al final la cosa va de eso. Y te das cuenta cuando sacan la serie Note, el Note 7, que sigue siendo un teléfono, pero al final todo se reduce a más de lo mismo, mejor. Esto es lo mismo, pero mejor. El S Pen es lo mismo, pero mejor. La pantalla es lo mismo, pero mejor. La RAM, más RAM. La batería, más batería. Pero no hay adelanto. Al final es lo mismo, pero mejor. Y paga lo mismo por lo de siempre, pero un poquito mejor. Y eso al final, pues yo no sé cuánto va a durar, pero va a durar poco. La semana pasada la gente de OnePlus me ofrecía el nuevo OnePlus, que es el uno que han sacado, que se llama el OnePlus Gold o algo así, uno dorado que han sacado. Y cuando yo veo el OnePlus, veo las especificaciones y veo que vale 400 pavos puesto en casa por ese bicharraco, y yo he tenido el OnePlus, y es el teléfono, lo dije en su momento en un podcast, el teléfono que me ha hecho volver a amar a Android. Pues dices tú, a ver, que no todo el mundo se puede permitir pagar 800 euros. Cada vez hay más amantes de la tecnología, hay gente que usa más la telefonía móvil, que dice, a ver, que a mí me gusta mucho Android, me gusta mucho mi smartphone, lo uso muchísimo, pero yo no me puedo gastar ese dinero, ni loco. Y al final te llega alguien de tus amigos y te dice, mira, es que tengo el OnePlus, el 2, el 3, a ver qué tal va. Oye, pues yo estoy contentísimo, mira qué fotos hace, pero mira cómo van los juegos, y mira qué pantalla tiene, y es que tiene no sé cuánto de RAM. Y tú dices, ¿y cuánto has pagado por él? Pues mira, he pagado 400, 300 y pico. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Ese es el fin. ¿Qué es lo que le falta a estos nuevos fabricantes? Pues lo que le faltan, ni más ni menos, son dos cosas. Tiendas físicas y presencia en centros comerciales. Y número dos, acuerdos con las operadoras. El día que Orange, digo Orange porque es el que está creciendo así más en clientes, saque tarifitas, igual que saca ahora con Huawei, que Orange se está hinchando a vender Huawei P9 Elite, se haga lo mismo, pero con OnePlus, pues ese día, cuidadico, porque la gente va a dejar de comprar las basurillas de teléfonos de estos de gama blanca, los Samsung cutrones esos, que no valen para nada, y empezará a comprar OnePlus y diga, pues mira, nunca más me vuelvo a gastar 800 euros en esto. Pero para eso hace falta una presencia que ahora mismo pues no tienen. Así que amigos, todo esto va de ecosistema. Mazinger Astur dice, ahora mismo hay opciones económicas muy decentes. Jesús Castizo dice, cuando saquen una batería que dure 3-4 días, eso sí que será una novedad, así es. JJ Ponce dice, el cable de pago dejó mi vida hace ya casi 2 años. Hombre, teniendo internet, bueno, yo estoy intentando convencer a mi esposa para dejar de tener la televisión de pago, porque yo ya con Netflix ya un poco te esclaviza, ¿no? Tú ya ves lo que te echan. Y yo estoy viendo en Netflix Ray Donovan. Me vi en Netflix. Me caché la masa, me olvidé el nombre. Bueno, luego lo diré. Estoy viendo en Netflix Stranger Things. he visto, estoy viendo en Netflix Big Bang Theory cuando me apetece ver algún episodio de los antiguos. Estoy viendo en Netflix The Kill, que es una serie muy buena, con una primera temporada extraordinaria y una segunda temporada que ya voy por la mitad y está fenomenal. Y la serie que os dije, que es una serie que vi, es como de ciencia ficción, que es de una nave espacial que mandan a las Perseidas, porque él sabe que la manda Kennedy, es un poco la vida en una nave espacial con tecnología de los años 50. Se me ha olvidado el nombre, chicos, se me ha olvidado el nombre. Pero la serie está muy, muy bien. Y siguen sacando películas. El otro día me vi que la estaban echando, la tienen en Netflix ahora. Esa película de Tom Cruise basada en un videojuego, ¿no? The Edge of Tomorrow, creo que se llama. Pues la volví a ver y me lo pasé bien. Muy bien, volviendo a verla. Ascension, gracias Jesús, gracias. Ascension. Ascension me parece una serie súper original. Que luego caen un poco en los tópicos de algunas series, pero me parece una serie sumamente original, con tintes conspirativos. Y bueno, porque está muy bien. Está muy bien y muy conseguida, aparte de un despliegue de medios espectacular. Así que amigos, este es mi paseíto. Voy a volver a casa. Voy a volver a casa porque voy a hacer un sorbete de sandía para cuando llegue mi querida compañera, como dicen los hermanos gitanos. Cuando llegue mi compañera, voy a hacer un sorbete de sandía, receta de la Thermomix. Y gracias a todos por seguirme. Y gracias a Jesús Castizo, gracias a Chiringuito, a Mazinger Astur, gracias a Sara, JJ Ponce. Os recuerdo que todo esto, todo este podcast, lo vais a poder escuchar en iVoox, en el canal habitual, y lo borraré de Spreaker en unos pocos días. Señores, esto es Vidas en Red, yo soy Converso, un saludito y hasta pronto.